verdes emociones se combina como colores, formando nuevas religiones, alma, corazones, simples duplicaciones. Demostramos sentimientos, grandes elementos, grandes pensamientos, presente en cada oración, presente en cada lugar, sin preguntar motivo, razón. Dedicada a amar de corazón, por siempre presente en esta alma. Comprendo que la vida es dura, recuerdo tus caricias con ternura. Cada noche una diferente aventura, un diferente universo. Recuerdos tus tiernos besos despejaban temores, escondido en rincones. Hasta tu llegada la vida me ha dado diferentes golpes. Mis manos han sido torpes, me has dado vida, has creado vida. Mi forma de ser me alegras día a día con tu forma de ver. Una de las más grandes bendiciones en mi vida eres tú, alimentas mi espíritu. Mi vida es un poco oscura, una herida profunda que solo tu amor puede coser. Es la verdad, me ves crecer, me enseñas a ser un mejor ser. Día a día soy lo que soy, mañana yo y para ti solo un ser. Aprende a vivir otra alma en tu corazón. Te amo y te dedico cada palabra en esta canción, querida madre. Querida madre.